Herbiti juega la pelota para Romero. Romero que la pone para Bustamante. Maneja el partido. Banfield no le pudo pegar. Ramírez en el área. La corre por este lado, por el derecho a Quintero. Viene Banfield. No mira Quintero. Viene contra la derecha. Soltó la pelota para el número 24. Le pegó Ladino. Viene la pelota arriba. Sale Carrizo. Cachetea. Arcolín. Le tapó Carrizo. Le quedó para Ramírez. Giró. Carrizo gatea en el área. Un cabezazo. Ramírez. Gol. A los 4 minutos del primer tiempo, cuánta endeblez defensiva, por favor. Qué mal salió otra vez Carrizo en este partido. Cuánta debilidad defensiva para permitirle a Ramírez empujar la pelota contra el arco a los 4 minutos del primer tiempo. Es increíble, ya pierde River. Qué débiles que somos, Ángel. Pierde River, gana Banfield. Banfield 1, River 0. Le pega la mela desde la izquierda, remate de zurda, viene el corre, un cabezazo, volaba en el área, penal, volaba en el área Román, el paraguayo, o Pavone, el penal, penal para River. A Román fue el penal, me parece. Primero cabeció Román y para mí en la segunda es a Pavone cuando va a cabecear. En la segunda cobra el penal Pesota. Primero gana Román, después a Pavone, iba con vergüenza. Tenía vida porque se lo había dado Banfield. Hacelo, River, hacelo. Lo cierto es que uno de River voló en el área, ¿viste, Calviño? Sí, hacía 28 fechas que a River no le daban un penal. El último contra Boca lo pateó Ortega y se lo atajó el arquero de Boca. Ortega para el penal de un River dominado por Banfield a esta chance que tiene el equipo millonario. Ortega para el penal, tomando carrera Ortega. Va Ortega, tiró, gol, gol. Remate muy ajustado contra el palo derecho, a la derecha del arquero Bolonia. Casi el palo le juega a favor a Banfield. Ajustadísimo remate de Ortega por bajo a los 18 minutos para empatar el partido. Ariel Ortega, el capitán de River. Era dominado River por Banfield. Había dos elementos para la ilusión: la actuación de Carrizo y todo lo que desperdiciaba Banfield, que sigue contra el área y para el gol va Celaya. El cabezazo atrás y Maidana salva en el área chica. Sigue desperdiciando Banfield. Empató River con Ortega. River 1, Banfield 1. Tomando carrera el zurdo talentoso que tiene Banfield para el tiro de esquina. Le pegará Herbiti, Walter Herbiti, el cerebro del equipo de Falcioni. El 10 de Banfield le pega. Gol en contra. O la tocó Víctor López. Gol de Banfield. Víctor López la tocó cerca del borde del área chica. Pavone también intentaba rechazarla, pero Víctor López marca el segundo gol para Banfield. Gol de Banfield. A los 22 minutos, Víctor López gana Banfield. Banfield 2, River 1. Se para solamente Walter Acevedo para darle a la pelota. Tiro libre para River, va Acevedo. Acevedo al arco, quedó en la barrera su remate. Corre por la pelota Ferrari, la tira Ferrari, la meterá contra el área. La tira Ferrari, espera firme Banfield, viene por arriba, no puede Funes Mori. Despejó Víctor López, le queda la pelota para Pavone, la tira Pavone, Pavone por izquierda encara la marca del futbolista Quintero. Coloca centro, un cabezazo, ¡gol! Román, ¡gol! Adalberto Román, Adalberto Román de cabeza, centro de Pavone, Román de cabeza, gol de River a los 42 minutos del segundo tiempo. La casualidad también tiene nombre de futbolista. El gran cabezazo de Adalberto Román de un pésimo partido. Pasarela habrá tenido pésimos partidos, pero también iba de arriba a cabecear y a golear. Un salto pasareliano del paraguayo Adalberto Román, que había sido de lo más flojo en River. para empatar el partido, queda helado los hinchas de Banfield. Banfield lo había dominado casi que totalmente a River y aparece la garra de un paraguayo para cabecear. Los paraguayos tienen estas cosas, tienen una cabeza de hierro, tienen una cabeza mortal para ir a buscar. Fue a buscar a Adalberto Román, empató River, River 2, Banfield 2.